Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En alguna oportunidad hemos hecho referencia a la historia de la radio francesa en general, también de qué manera nació y se desarrolló la onda corta como medio de mantener el contacto con los territorios coloniales de ultramar, de allí el nombre de Radio Colonial. En el programa de esta semana vamos a conocer detalladamente la historia de las cuatro emisoras pioneras francesas, aquellas que dieron los primeros pasos en un país con una gran historia relacionada con el estudio de las ondas electromagnéticas y su posterior aplicación. Señoras y señores, las invitadas de esta semana son la emisora de la Tour Eiffel, la Poste Parisienne, Radio París y la Poste de la PTT. Mi nombre es Daniel Camporini y les doy la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La estación de la Tour Eiffel fue la primera emisora en transmitir desde territorio francés. El ejército realizó las primeras emisiones de prueba a partir del 24 de abril de 1910 con señales destinadas a las comunicaciones marítimas y en noviembre de 1921, por la iniciativa del general Ferrier, la emisora realiza la primera transmisión de prueba en radiotelefonía. Será el 24 de diciembre de 1921 que la radio de la Tour Eiffel iniciaría las transmisiones regulares de solo 30 minutos al día. Aquel programa incluyó un boletín meteorológico, una revista de noticias y un solo de violín. A partir de ese momento, los programas se fueron ampliando poco a poco. La emisora sería inaugurada oficialmente el 6 de febrero de 1922. En 1933, el gobierno se apropia de la hasta entonces privada Radio París con la intención de reemplazar a las de la radio de la Tour Eiffel. Sin embargo, la emisora seguiría operando en la onda larga por un largo tiempo y le cederá a Radio París el uso de las ondas medias. Técnicamente, la emisora surgió con una potencia de 800 vatios en la frecuencia de 115 kilociclos, pero con el paso del tiempo fue elevando la potencia y cambiando de frecuencias. Poco tiempo después, sería trasladada del pilar norte de la Tour Eiffel al Gran Palacio en los Campos Elíseos y su potencia aumentada a 1 kilovatio para alcanzar en su cierre los 80 kilovatios de potencia. En la década de 1930 pasaría a emitir en los 207 kilociclos y en sus días finales se la pudo escuchar en los 1456 kilociclos de la onda media. De 1921 a 1923, la programación no tuvo demasiadas variaciones, hasta que en 1924, por el impulso de Maurice Pivat, el formato de los programas pasa a manos civiles. Las noticias fueron englobadas dentro del programa Journal Parlé y el resto de la programación se basaba en los conciertos y las veladas teatrales. Durante los años 20, la emisora se vio favorecida por la poca cantidad de emisoras y eso le permitía poseer una audiencia relativamente importante. Pero ya en los años 30 no podía rivalizar con las otras emisoras nacionales y mucho menos con la de carácter privado. Radio Tour Eiffel cerraría sus transmisiones definitivamente en 1940, con la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Paul Dupuy, director del diario Petit Parisien, decide en 1924 concretar su proyecto de una emisora de radio privada que él bautizó como Radio Petit Parisien. La inauguración de la emisora sería más que discreta. Algunas pocas horas al día y unos pocos días a la semana de transmisiones. La primera de estas irregulares transmisiones se realiza el 24 de marzo de 1924. 3 años más tarde, al fallecer Paul Dupuy en 1927, la dirección pasa a manos de Pierre Dupuy y este refuerza la programación con nuevos presentadores e intérpretes. El 10 de noviembre de 1930 se le cambia el nombre por el de Poste Parisien y en 1932 aumenta considerablemente la potencia de su transmisor instalado en Les Molières, con lo cual ya cubría toda Europa y África del Norte. Inicialmente su potencia alcanzaba los 500 vatios y su frecuencia de trabajo era la de 882 kilociclos de la onda media, aunque esta sería cambiada en varias oportunidades hasta anclarse definitivamente en los 961 kilociclos. Su potencia también iría elevándose paulatinamente hasta llegar a los 80 kilovatios. Su programación no se diferenciaba mucho del resto de las emisoras de la época y no tenía nada de excepcional. La única gran diferencia estaba en el diario Petit Parisien, que le aseguraba la provisión de noticias de manera permanente. A partir de 1930 es que la emisora se convierte en una de las más populares, y esto es cuando cambia sus programas por los de entretenimiento, conciertos musicales con público en el auditorio de los Campos Elíseos, conciertos de música clásica y los famosos espacios dedicados al jazz en el cual participaban las muchas orquestas de la época. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Muchos de sus programas serían copiados o imitados en los años previos a la guerra, especialmente los programas culturales y de entretenimiento, pero sobre todo sus tandas publicitarias. Estas serían la base de lo que luego de la guerra se convertirían en las radios comerciales periféricas como Radio Luxemburgo. Sus estudios se ubicaron primero en la calle d'Enghien y después trasladados al 116 de la avenida de los Campos Elíseos. La Poste Parisien, junto a Radio Cité, serían las de mayor popularidad y la lucha por la audiencia entre ellas sería extraordinaria. Poste Parisien sería también la encargada de realizar experimentos en materia de televisión, pero las autoridades de la época no le permitieron avanzar en su desarrollo. La radio sería cerrada en 1940 con la llegada de los alemanes, pero sus instalaciones empleadas por los invasores durante la guerra para poner en funcionamiento a la colaboradora Radio París y luego por la Radio Nacional al llegar la liberación. En los años 80, al llegar el fin del monopolio, se intentó poner en marcha un proyecto para el renacimiento de la Poste Parisien, pero lamentablemente este tuvo corta vida. Mes chers auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. En notre siècle de vitesse, tout le monde roule plus ou moins. Rouler son prochain, c'est mal. Rouler à vélo, c'est bien. Rouler à moto, c'est mieux. Rouler en auto, c'est chic. Mais rouler ses cigarettes dans un papier Lacroix est un plaisir vraiment sans égal. Toujours et partout, papier Lacroix, papier parfait. C'est encore nous qui revenons devant vous, vous divertir d'une chanson nouvelle. Approchez-vous, car plus on est de fous, plus on s'amuse à faire nos mauvais coups. Des mauvais coups, mais aussi des bons. Par exemple, quand nous vous conseillons d'écrire tous et d'écrire toutes, pour demander le catalogue de la redoute. La primera emisora privada que emitió en Francia fue la llamada Radio La, que en 1924 se convierte en Radio París. La Radio La fue una creación de Émile Girardot y salió al aire unos pocos meses después de la instalada por el ejército en la Torre Eiffel. Girardot era miembro de una empresa dedicada a la fabricación de materiales eléctricos y el creador de la llamada Compañía Francesa de Radiofonía, la CFR, destinada a explotar comercialmente emisoras en base a la emisión de anuncios comerciales. Radio La era la marca de uno de los receptores que fabricaba la empresa CFR. En junio de 1922, para testear estos receptores, la compañía comienza a realizar transmisiones experimentales bajo el nombre de Estación Experimental de Levallois, localidad donde se encontraba la empresa y cuyo contenido era simplemente la reiteración de un tema musical, Chanson Triste, de Henri Duparc. En octubre de ese mismo año, la empresa solicita al Ministerio de Teléfonos y Telégrafos una licencia para realizar transmisiones de radiotelefonía con anuncios comerciales. De acuerdo a diferentes fuentes, la fecha del concierto inaugural de Radio La varía en los primeros 6 días del mes de noviembre de 1922. La emisión se realizó desde un estudio en el 79 del Boulevard Mann, que estaba unido por cable a la planta transmisora en Levallois, que poseía 2 kilovatios de potencia. Tuvo emisiones y horarios regulares, saliendo al aire entre las 20:45 y las 22 horas por la frecuencia de 191 kilociclos de la onda larga, banda preferida en aquellos años por los constructores europeos en oposición a los americanos, que preferían la onda media. Esto permitiría a Radio La cubrir toda Francia y gran parte de Europa. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Votre serviteur Radio La a l'honneur de vous annoncer que vous allez entendre le premier concert Radiola organisé par la Société française radioélectrique 79 boulevard Haussmann. Les discours du Deutsche et de ses ministres sont claironnants et belliqueux. L'Italie, en somme, prépare la guerre, publiquement, méthodiquement, avec une volonté précise d'agression. On peut donc prévoir cette guerre comme certaine pour septembre ou pour octobre. Mussolini se propose de faire une guerre technique, fondée surtout sur la supériorité du matériel, en particulier en avions et en chars d'assaut. Le but immédiat de cette guerre, c'est l'occupation du pays des Dankali, des Gala, des Somalis, de façon à créer une continuité territoriale entre les deux colonies italiennes de l'Afrique orientale, l'Érythrée et la Somalie. Este transmisor sería luego trasladado a la localidad de Clichy y construida una antena con torre de 60 metros de altura que mejoraría su recepción de manera notable. Junto a la inauguración de estas nuevas instalaciones, el nombre de la emisora se cambiaría por el de Radio París. Algunos de los miembros de esta sociedad comercial destinarían, tiempo después, parte de sus enormes ganancias a la creación de la periférica Radio Luxemburgo. Los servicios informativos de Radio La fueron los primeros en sufrir la censura del Estado cuando el Ministerio de Teléfonos y Telégrafos, a cargo de Paul Lafont, objetó la salida al aire del programa denominado Journal Sans Fil, conducido por el periodista Leopoldes, conocido también por sus ideas socialistas. En 1933, Radio París es integrada al Estado, junto a otras radios de carácter nacional que poseían como planta transmisora a la construida en Alois, que entraría en servicio en 1938. Este transmisor será en los años 50 el principal emisor de onda larga de la radio estatal y luego de Radio Francia. Radio París, activa al momento de la ocupación alemana de la Ciudad Luz, seguiría operando hasta el 17 de junio de 1940 desde su transmisor en Alois, que no sería destruido, pero su nombre sería utilizado por los ocupantes alemanes a partir de julio de ese mismo año, para ser empleado como una de sus armas de propaganda desde Francia hasta la liberación del país por los aliados. Radio París ganó popularidad gracias a la alta calidad de sus programas basados en la información, los grandes reportajes, el empleo de las agencias de noticias y el desarrollo de la actividad teatral, música de varietés, clásica, popular, literatura, teatro, información, deportes e historia. Todo ello la hacía atractiva para la audiencia que la acompañaba masivamente. De 1922 a 1926 su potencia fue de 2 kilovatios, luego hasta 1928 de 5 kilovatios, después sucesivamente fue aumentándola hasta llegar a los 80 kilovatios en 1940. En los últimos años de actividad empleó la frecuencia de la onda larga en 282 kilociclos. A la même heure pour entendre la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Il a été abattu à coups de revolver, sous les yeux mêmes de sa femme. Quand on regarde les premières photos des villes normandes, comme Caen, Lille, Saint-Lô, et qu'on voit ce qu'il en reste, quand on sait comment les habitants y ont été mitraillés, bombardés, assassinés, on se demande si les histoires du conquérant de Bayeux et ses processions triomphales dans les rues encombrées d'une foule qui lui jette des fleurs et brandit des drapeaux n'ont pas été inventées à l'usage d'un peuple de gâteux. Et enfin, les stratèges m'ont l'air de n'oublier qu'une chose dans leurs commentaires, c'est ce drame qui leur paraît, vu de loin, un match ou une partie de plaisir se joue en terre française. Que les îles dont ils saluent la prise par les libérateurs ne sont plus quand ceux-ci pénètrent que des amas de décombres. Et que ces ruines seront sans doute prises et reprises plusieurs fois. Et que c'est la guerre, la vraie, terrible, la guerre avec ses moyens de destruction portés à un degré 1000 fois plus haut qu'il y a 4 ans, la guerre sur la France devenue champ de bataille, comme depuis tant de temps le maréchal, le président Laval, moi-même, nous en avons fait entrevoir. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Como habrán podido ver, la radiodifusión francesa posee una historia más que interesante, tanto en su época experimental como en los primeros años de su desarrollo, crecimiento impulsado por la actividad privada que se detuvo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que después de finalizada esta quedó por muchas décadas en manos estatales. Con el fin de poder vender sus radioreceptores de onda media, la empresa estadounidense LTM le regala a fines de 1922 al Ministerio de Teléfonos y Telégrafos un transmisor de onda media a la Escuela Superior del Ministerio, ubicada en la ciudad de París. A partir de 1923, la emisora comienza a funcionar durante algunas horas al día. En enero de 1924, la programación es confiada a la Asociación General de Oyentes, aunque la emisora seguía dependiendo del Ministerio. La calidad de recepción de sus señales no era la mejor, así es que esta emisora no se encontraba en el grupo de las más populares y debía competir con otras emisoras privadas, aunque su servicio informativo, el Journal de France, era retransmitido por numerosas emisoras de las provincias. Es por eso que Radio Paris PTT se convirtió en la cabeza de la cadena de radios estatales en los años 20 y 30. Esta cadena, a partir de 1933, estaría compuesta por tres emisoras, Radio París, Radio Tour Eiffel y Radio Paris PTT. En 1940, la planta transmisora ubicada en Villebon es destruida por los alemanes y el emisor sería enviado a la Francia ocupada y servir a la Radio Nacional de Vichy. Et méditons maintenant ces termes de la conclusion de Victor Hugo. L'Europe actuelle se compose essentiellement de la France et de l'Allemagne. Double sens auquel voit s'appuyer au nord comme au midi le groupe des nations. La désunion de la France et de l'Allemagne, c'est la dislocation de l'Europe. L'Allemagne, hostilement tournée vers la France, laisse entrer la Russie. La France, hostilement tournée vers l'Allemagne, laisse pénétrer l'Angleterre. Donc, ce qu'il faut aux deux États envahisseurs, c'est la désunion de l'Allemagne et de la France. Grâce à la politique de Londres et de Moscou, nous sentons l'ardillon de l'Allemagne dans la plaie de la France. De là, en effet, entre les deux peuples, fait pour s'entendre et pour s'aimer, une antipathie qui pourrait devenir une haine. Pendant que les deux nations centrales se craignent, s'observent et se menacent, la Russie se développe silencieusement, l'Angleterre s'étend dans l'ombre. Le péril croît de jour en jour, et dans cet embrasement, la civilisation périrait. Elle ne peut périr. Il faut donc que les nations centrales s'entendent. Heureusement, ni la France, ni l'Allemagne ne sont égoïstes. Ce sont deux peuples sincères, désintéressés. Su programación tampoco sobresalía de las demás emisoras. Eran tan solo noticias, conciertos de música clásica y teatro. A partir de 1927, la emisora inaugura el Journal de France, un servicio de noticias que se ocupaba de la actualidad nacional en todos los aspectos. Lo interesante de este programa era que intervenían cantantes que ofrecían noticias cantadas, que a pedido del público también eran relatadas por teléfono a los oyentes, produciéndose así una programación interactiva con la audiencia. Su potencia original fue de 500 vatios para la frecuencia de 666 kilociclos de la onda media. Durante su existencia, la potencia del transmisor fue incrementada y disminuida en diversas oportunidades, pero al llegar 1940 el equipo operaba con 120 kilovatios en los 698 kilociclos. Sus estudios siempre se ubicaron en el número 103 de la calle Grenelle, en la ciudad de París. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hasta aquí el primer programa de esta nueva temporada. Esperamos seguir contando con su apoyo. Este año, varios de los programas que estamos preparando han sido producidos por algunos de nuestros oyentes que han enviado toda la información. Desde ya, nuestro agradecimiento por ello. En nombre de José Elías Díaz y en el mío propio, gracias por su compañía. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.